desde el departamento de San Miguel, en la República del Salvador, transmite Radio Unción y Presencia de Dios, 1020 AM, 1020 AM, la radio que bendice tu vida. 9 de la mañana con 44 minutos, 9 de la mañana más 44. El fuego santo ha comenzado a descender. No hay tristeza que aguante. Bueno, por acá ya casi culminamos lo que es ese espacio. Y ya por acá nos quedan 3 temas solamente para poder culminar lo que es esta lista de alabanzas solicitadas. Tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz, santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no le mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Cordero y león reinará. Todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y león reinará. Y todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero derramada y en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada y en la cruz. Todos lo verán como rey en las nubes, coronado en poder y autoridad. El Cordero y todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Jesús de Nazaret. El que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz, y santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, y santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz, santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, y santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz, santo es el que vive, santo es el que reina, y santo en las alturas, santo aquí en la tierra, y santo en el pesebre, santo en el sepulcro, y santa es su sangre derramada. La que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Estamos escuchando ese bonito tema titulado Santo es el que vive. Por aquí nos dicen que hermosa alabanza, Santo es el Señor. Así es, hermana Mercy, por aquí nos dice esa alabanza La cantamos en mi iglesia, dice. ¡Qué bueno, qué bueno! El fuego santo ha comenzado. Me la bendiga, hermana Mercy. Muchas bendiciones. ¡Qué alegría! Jesús está. El fuego santo ha comenzado. Saludito, ministro. Saluditos, saluditos. Por acá, ¿qué nos dice? No hay triste. Saludos, hermano José. Dice que Dios me lo bendiga. Amén, hermana Mariana Díaz. Muchas bendiciones también para usted. Muchas bendiciones y gracias por estar ahí en la sintonía. Saluditos, hermano Gustavo. Gracias por seguir ahí en la sintonía. Dios me lo bendiga. No hay tristeza que aguante. Gracias por seguir ahí pendiente de esta señal. Fuego santo bajando hacia la iglesia subir. Y este es el ritmo del grupo Getsemaní para que goce. Minutos y llegamos a las 10 de la mañana. 13 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Saludos a usted que ha estado ahí fielmente toda esta mañana conectados a esta bendición. Muchas gracias ahí por siempre preferir nuestra señal de bendición. Quedamos con este tema, esto que dice así.